Pobres pararon han bailado y lo sobrepararon la guerra y juntos danzaron para el Redentor. Blanco está Belén, nevao de villancico, que sí, que sí, que sí, que blanco está Belén, nevao de villancico.